buenas tardes. Un martes más aquí estamos en el programa Un Punto Azul, programa que hacemos la agrupación astronómica Magallanes desde Jerez de la Frontera, últimamente en las instalaciones del INDES aquí en la UCA, en la Universidad de Cádiz, con su sede en Jerez de la Frontera. Y sin más, empezamos, como siempre, agradeciendo a la propia institución INDES de cedernos estas magníficas instalaciones para realizar nuestro programa y pasamos a presentar a los componentes que tenemos hoy en la mesa. Tenemos a los siempre habituales, don Manuel Jiménez del Barco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal, Agustín Almoril? Hola, buenas tardes. Hoy tenemos a Isabel. Tarde ya noche. Sí, no, bueno, tardes noche de casa hacia la radio y que sea de día, todavía bastante fuerte el sol porque los últimos meses salíamos ya de noche prácticamente, entonces se va alargando un poquito la cosa, la primavera está ya ahí a un paso. Tenemos a Isabel, que hola, viene, como está siendo habitual, una semana sí, una no, a traernos nuestra querida tabla periódica. Tenemos a David. Hola, buenas. ¿Qué tal? Y allí haciendo el control, como viene siendo habitual, don Luis María, un saludo, nos hace la hora desde el fondo, muy bien, al control. Y sin más, pasamos a las noticias. Tenemos siempre, abrimos nuestro programa con noticias y agenda y un poquito a ver si hay alguna respuesta o pregunta de algún oyente. Empezamos, Agustín. Hoy tenemos un poco de todo y bueno, vamos como siempre a empezar con las noticias y agenda por gentileza de Posca y Radio de Ciencia en Español y ahora también del INDES. Y bueno, lo primero, nuestros amigos de M13 en Cádiz organizan una observación pública el 15 de marzo, junto con los amigos del Planetario de Cádiz, en la Plaza de la Estrella. De 7:30 de la tarde. Nunca a mejor sitio. La plaza es un nunca sitio, mejor sitio, vamos, la Plaza de la Estrella. No, además es su sitio habitual Para las plantadas, sí, urbanas, digamos. Sí. Tenemos que decir que bueno, que M13 hemos estado hace poco con ellos allí en Chiclana con la Feria de la Ciencia. Y nuestro amigo, bueno, genial, que lo tenemos que subir el vídeo, ¿no? ¿Cómo fue? La representación teatral de Alberto de los eclipses. Alberto y Romero, sí, nuestro querido compañero. Bueno, un saludo desde aquí. Bien, bueno, también tenemos una jornada de iniciación a la astronomía de la Sociedad Astronómica Granadina el 16 de marzo, de 9 de la mañana a 1:30, en la Cámara de Comercio de Granada, calle Luis Amador 26. En fin, tienen aquí historia de la astronomía, coordenadas celestes, equipo astronómico, observación virtual, cosmología, en fin, hay que reservar, es gratis. Y os doy un correo: nroldan@camaragranada.org. También decir, bueno, que ya están los proceedings de la SEA, de la Sociedad Española de Astronomía, de la 13 reunión científica de la SEA. Si vais a sea-medioastronomía.es, pues podéis acceder a toda esta información. Recordaros que, bueno, que la Fundación Descubre ha tenido la misma idea, y tenemos aquí a Isabel, de celebrar el Año Internacional de la Tabla Periódica con su clickmica.fundaciondescubre.es, y bueno, cada semana le toca a un elemento. ¿Sabes, Isabel, a quién le toca esta semana? Pues creo que el wolframio. Pues sí, efectivamente, un elemento muy interesante. De origen español. Español. Bueno, en eso hay una gran controversia, ¿eh? Sí. Porque la gente se apunta tanto en no, cualquier sitio. No, sí, porque en España pues somos así, ¿no? Pues los vascos dicen que se descubrieron en Vergara. Vergara es vasca. Sí. Bueno, no, en realidad fueron los hermanos, efectivamente. Pero, el sitio donde lo descubrieron. No los hermanos. Que los hermanos son nacidos en La Rioja, pero de padre francés. Entonces, Francia, sí, también. Bueno, el apellido es El Huyar. Del Huyar. O sea, sí, que el padre era francés. Bueno, pero era la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Suena totalmente. Entonces, ellos dicen que es un francés elemento vasco. Bueno, y francés. Y francés, incluso. Pues nada. Y español. Se va a quedar en español. Bueno, es de España. Y ya está. Bueno, es muy importante porque, como sabéis, bueno, es un elemento que, bueno, tenemos que reivindicar el nombre, que efectivamente el elemento lleva la W por wolframio. Por wolframio, aunque también se le llama, no sé por qué, se le llamó por los franceses, los alemanes, otros le dieron. El nombre tungsten. Wolframio es alemán. Es curioso por eso. Sí, y sin embargo es el que dimos los españoles. Y el Tungsteno es el inglés. Es el inglés. Ajá, es el equivalente en inglés. Bueno, pero bueno, ya yo ya llegaré a un momento en el que hablaré de él, porque el toca, wolframio, ¿no? necesita un programa, un programa entero. Un programa entero. Sí, pero y además tiene muchísimas utilidades. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Bueno, hoy también es, que ahora nos lo comentará José Luis, hay dos efemérides que se van a cumplir. Bueno, en primer lugar, el día 14 esta semana es el día de Pi. Hombre, un día interesante. Además, Isabel viene preparada los oyentes no lo ven. Le vamos a tener que hacer una foto ahora, después mandarla por Instagram. Para Instagram trae su Pi de oro. Además, bueno, auténtico. Y bueno, el día 14 está aquí ya, el 12, y hay una serie de actividades que, como sabéis siempre, la Universidad de Sevilla organiza charlas, jornadas matemáticas ocultas o... en fin, hay otra charla más bonita que ninguna, lo podéis consultar a través de la universidad o de los periódicos de Sevilla, y bueno, pues es un día interesante. No obstante, a mí me gusta reivindicar el día de Pi, no el americano, porque 3/14, hombre, puede ser Pi, pero 3/14, en cambio 22 dividido entre 7 es 3/14, justo. 22/7, ese es Pi de verdad. Entonces, sería julio, es verano. Es 22 de... 22 de julio. Ese sería un número Pi. Pues ese sería un Pi más exacto, porque el otro 3/14, bueno. Hace dos años fue el auténtico día Pi, el 3/14/16. 3/14/16, es verdad. Y nosotros lo celebramos en el instituto, hicimos el número Pi en la fachada con papel, y luego lo hicimos en los niños... Y lo fotografiamos desde la terraza del instituto. Muy bien. Oye, pues no, vamos a institucionalizar Magallanes celebrar el 22 del 7. Hombre, claro. Eso va a tener que ser. Algo, Lito, ¿tú qué dices? Algo. 22 del 7, nada de americanismo aquí ni nada. Bueno, total. Bueno, pues lo esa que la os digo. La segunda, sí, la segunda sería... ya pasamos. Si queréis algo más de Pi, lo buscáis vosotros, porque hay un montón de actividades. Y si no, bajo el lema sin Pi no soy nada, pues también podéis mirar todo esto. Sin Pi no soy nada. Suena a título de... No, la canción de Amaral. Sin Pi no soy nada. Lo podéis buscar por la web y también tenéis ahí distintos enlaces. Muy bien. Bueno, pues la otra efeméride que traía yo aquí es que hoy todo aquel que haya abierto Google aparece un doodle, el doodle famoso, que pone 30 años de Internet. Entonces investigas un poquito y no es 30 años de Internet. Internet lleva un poquito más. Pero el 30 años el 12 de marzo de 1989, el tal científico Tim Berners-Lee desarrolla la World Wide Web. ¿Vale? Entonces... este científico a los sus 33 años y quería hacer una gran base de datos de hipertexto con enlaces mecanografiados y lo propuso y le dijeron que esa propuesta era un poco vaga, un poco tal, pero en fin, le dieron un poquito de cancha y a partir de ahí desarrolló el World Wide Web, las 3W, desarrolló el HTML, las URLs y la HTTP y el primer procesador para trabajar con HTTP, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, navegador y páginas web hasta hoy en día, 30 años lleva. Es curioso, cumple 30 años, 10 años menos que nosotros con un punto azul. Sí, 10 años más, perdón. Sí, pero... pero que sí, que, la importancia que, de uno y otra cosa que, no tienen que ver, que pero parece, bueno... Parece que son cosas que lleven mucho tiempo toda la vida y no es tanto. Hace realmente poco. Realmente podemos decir que todo lo que estamos aquí hemos conocido el mundo sin internet. Claro, por supuesto. Todos los que estamos aquí lo hemos conocido sin internet y sin ordenadores y prácticamente. Y parece mentira. Que con lo arraigado que está en nuestras vidas hoy en día. Sí, todo lo llevamos en el bolsillo. Claro que sí. Y varios en el bolsillo. Bien, bueno, pues aparte de esto tenemos. Sí, venga. Bueno, tenemos algunas cositas de los oyentes, pero antes recordaros otras noticias importantes que son nuestra futura semana, porque el próximo 19 vamos a tener aquí en Radio Indes, en un punto azul, a Ignacio Mateos con el nanosatélite gaditano, ¿vale? Que es importante y que lo sepáis. Le haremos una entrevista. El día 20, además, aunque ya lo diremos el 19, entra la primavera y estamos organizando el punto mágico. No sé qué tal os viene, pero es posible que podamos ir a Chiclana a fotografiarlo en el castillo Santipetri. Sí, que es muy bonito ver el sol cayendo justo en la mitad del castillo. Justo en los equinoccios. Y por último, el día 22, viernes, celebramos la primavera, otra vez en espacio abierto, a las 8 en la calle Álvaro López, detrás de la biblioteca, en Jerez de la Frontera, y vamos a celebrar la primavera con Alberto Márquez y compañía, con los escutoides. no perderosla, porque no vamos a decir de momento, entre otras cosas, porque no lo sé quién es la compañía, pero después vaya a decir, ay, bueno, ya Alberto Márquez tiene su tirón, pero uh-huh. bueno, muy bien. Es mejor que os acerquéis. Y Lito creo que tiene algún mensaje de algún vamos a hablar de algún oyente, que tenemos varios que nos han escrito estos días. Sí, en concreto, como tratamos en el anterior programa de nuestra participación en la Feria de la Astronomía y la Astronáutica en Chiclana, pues Joel, que es de Exoestrato, del grupo este que nos deleitó con los meteoritos y hablándonos de todo eso, en el chat de WhatsApp que tenemos en común, en esta tercera Feria de la Astronomía, cuando le puse el enlace a nuestro programa, lo escuchó. Lo primero que pone detrás es carita de asombro, como diciendo, ¿esto qué es? ¿No? El programa, ¿no? Que no se lo esperaba. Y después pone, menudo podcast tan bueno, enhorabuena, aunque os habéis pasado un poco hablando de nosotros. Uh-huh. Muchas gracias, de verdad. Y yo le respondí, pues, que creo que no nos habíamos pasado, porque llevamos muchos años en esto y de verdad sois muy buenos divulgando y tenéis muy buen material. Y entonces él ya después dijo, todos aquí somos buenos. O sea, como diciendo que no solo él, ¿no? Pero que sí le asombró por las caritas que pone de... Es que no se esperaba... Tienen un buen equipo todos, ¿eh? Porque los nuestras cuatro palabras, o cinco, ¿no?, que estuvieron sí. haciendo la presentación, turnándose, fantástico. Después ha seguido la conversación Virginia, que era la organizadora, también lo dijo... Lito, gracias por vuestras palabras en vuestro programa de radio. Así que pues un saludo. También, pues un saludo también para Virginia. Bueno, y por último, terminar con nuestros oyentes, con Serpiente y Bola Lurín, que nos han felicitado, nos han escrito en nuestro Instagram con los cohetes que hemos tenido este fin de semana, cohetes de agua, y tan solo preguntarle a Bola Lurín, que dice que le gustaría, y la pregunta es, ¿qué quieres ser, piloto o ingeniero? Es la duda que me ha entrado. Los pilotos, los pilotos, hay que decir que los pilotos de nuestros cohetes... No tenemos pila caída, porque la pregunta... Muy, vamos, nadie los quiere asegurar. Nadie. Hemos hablado con varias compañías y nuestros pilotos no. solamente sirven para un disparo. De hecho, él preguntaba mucho sobre los paracaídas. Exactamente. Digo, igual es bueno, que quiere ser piloto. Por eso. Bueno, la ingeniería, toda la que quiera, tenemos una... Una lanzadera hecha por los hermanos Bon Barroso, hay que decirlo, Rafael y Joaquín, nuestro querido presidente, que la lanzadera es una pasada, está para perfeccionar porque tuvo un fallito y tuvo un fallo la nueva y tuvimos que echar mano de la antigua, de la de siempre, ¿no?, de la que tiras la cuerdecita, pero tiene un sistema estupendo porque tú pones el cohete, cierras una válvula, lo llenas de agua con el cohete puesto, ¿vale? Después cierras el agua y ya empieza a darle presión. O sea, que no hay que ponerlo boca abajo, que se te cae el agua, que no sé qué tal. Sí, como... O sea, tú lo pones boca abajo directamente en su lanzadera y el agua entra. Ajá. A presión con el propio presión que tiene el compresor. Tenemos un compresor que va con batería. Y después, una vez que has llenado el agua que quieres llenar, que eso es un misterio, ¿no? Bueno, algunos ponemos más, otros ponen menos. Para que, tú aciertas casi siempre. Bueno, acierto bastantes veces. Aciertas entre la cantidad de agua y el peso de tu cohete. Que es que el problema es ese. El problema correcto. Yo le dije a Joaquín, en el segundo ponle un poquito más. Que y ahí va lloviendo, ¿no? ¿O llovió? No, que iba lloviendo de... como llevé dos cohetes, el Sputnik 1 y el Sputnik 2, pues me lo bautizaron así por lo del Spi, Gloria dijo, este es el Sputnik, total, que muy bien. Y entonces el cohete, el tema está en que el agua, la presión que le ponga, la aerodinámica con sus alerones y demás, y el contrapesado. Sí. Ahí está Lito, sí, que sí, ya sí, se ha cogido el truco. Sí, Lito. Porque sí. Lito lanzó, hay que decir uno, que aparte... lanzó uno y bien, tú sabes. Sí. ¿No? Pero una vez que lancé yo el mío, mi plastilina de contrapesado, se la pusimos a él. Sí. Oh, y después, y en otra segunda ocasión, lo llenó la cabecita de agua para que pesara por arriba más que por abajo y no veas cómo salió. Yo quería ganar aquí al amigo en altura y claro, después de ver mi primer lanzamiento, que se quedó unos cuantos metros por debajo... que por cierto el tuyo fue genial. Espectacular. Pero digo, yo voy a hacer. Estoy preparando un vídeo, ya pasaré en cuanto lo tenga montado, un vídeo sobre. Bueno, ya tenéis en Instagram unos pequeños vídeos y sobre todo las fotos de todas las escuderías, además, de porque aparte de Espinu. Después está el Cacayuz. El Cacayuz. El Cacayú es de Cacayuri, ¿no? De nuestro amigo Abelinov. De Soyuz, Cacayú. Porque además va pilotada por la vaca muerta. La vaca muerta. Porque Abelino siempre trae algo simpático y gracioso. La de Lito Sky, ¿no? Y los bombardos. Litovsky. Litovsky. Yo era también ruso. Litovsky, pero Litovsky. Éramos todos rusos ocasión. Sí, en esta ocasión. Los Litovskis. Sí, porque Galois no pudo ir a la escudería. Galois se quedó detrás. Y tampoco Nasusa, tampoco. Tampoco. Estamos muy verdes, hay que decirlo, porque los lanzamientos van muy bien. En cuanto la lanzadera esté para meterle unos poco más de kilos, va a ser espectacular. Ahora son 4 kilos, ¿no? Ahora mismo estamos en 2 kilos y pico. Ah, 2 kilos y pico solo. Pero cuando la teníamos un poquito mejor, que no perdía agua por abajo, hemos llegado a 4 y a 5 kilos. Entonces eso sube una barra. Con Ignacio en los Salesianos se ha atrevido a 4 kilos. Bueno, el tema de recuperación, o sea, el tema de paracaídas lo tenemos verde. Lo tiramos para arriba y ala, pepinazo. Normalmente el cohete aguanta un disparo, dos, un aterrizaje o dos. Ya el tercero está muy jorobado. Pero que en cuanto tengamos perfeccionado el paracaídas, lo recoges, lo vuelves a poner dentro y otra vez a lanzarlo, con paracaídas, pero no tenemos todavía el truco del paracaídas. ¿Cuántos cohetes fueron al final? Había bastante, pues ¿no? Sí, visto yo en la foto. Bastante no. Lito fue 2, yo llevé 2. Barroso llevaron 2 también. Y Abelino, el Cacayuz. Pero la mayoría de ellos los tiramos varias veces. Con otra, voy a modificar esto a la otra vez, a ver qué pasa. A mí me ha gustado mi morro porque ha aguantado impactos totalmente verticales y no se ha achurrado. Es morro de botella de aceite, hay que decirlo. Sí. Es que aquí estamos la tecnología en cuanto a contrapeso, es que si yo los vi, kilos, la claro, cantidad yo de vi agua. A Abelino con el móvil haciéndole muchas fotos al mío, no sé por qué. Espionaje industrial. Dice, anda, ¿cómo has puesto los alerones? Hombre, eso hay que. Ay, pues mira, voy a hacer una foto. Espionaje auténticamente industrial. Yo soy más de más blandita en mis cabeceras, porque además, como las mías son de papel, son doraditas. Y de papiroflesia, son doraditas. Pues bueno, se recomponen fácilmente. Bueno, muy bien. Muy se bien. Pueden volver bueno, después nos fuimos a comer a una ventita y tal, y terminamos la jornada muy agradable. Un día de diversión y de. Pena no poder haber. Y una pena que no vinieras porque lo pasamos en grande. Un día magnífico. Sí, sí, sí. De temperatura, más bien calor, en fin, magnífico. Muy bien, pues aquí tenemos nuestros queridos cohetes que cada seis meses o 8 meses o como mucho cada año hacemos una sesioncita y nos vamos todos al campo con nuestro prototipo. Cuando vamos a un colegio a tirar cohetes, hay que entre tener ellos, los salesianos, tenemos que tener cierta ya práctica, ¿no? José Luis, cuando tengas el vídeo, aparte de que lo subamos a YouTube, lo voy a subir a la web. Porque eso va a YouTube. Sí. ¿Vale? Y aparte lo tenéis ya en Instagram, algunos de los. En Instagram, como sabéis, los vídeos son muy cortitos, entonces tenemos subido un par de ellos. Pero ya veremos cómo ponemos el grande en enlaces o en lo que sea para que la gente lo vea completo. Le estoy editando un poquito de frases de aquí tenemos el Cacayuz y una musiqueta de fondo y en poquito tiempo lo tengo ya listo. Muy bien. Pues nada, seguimos con nuestro programa y vamos a meterle mano al color de los objetos que llevaba yo mi sección un par o tres de semanas entre unas cosas y otras y entrevistas de última hora y tal que no entraba, pues hoy os voy a contar un poquito el final del tema 8 de la ciencia de la luz, que se llama el color de los objetos. Y empezamos, decíamos que en nuestro entorno cotidiano pues estamos constantemente rodeados de objetos y para percibir el color de esos objetos pues estos objetos tienen que estar iluminados, ¿vale? Tienen que estar iluminados. Para la percepción del color necesitamos 3 elementos fundamentales: la luz, el propio objeto y un observador. Porque en el observador, cuando hablamos de color, también hay mucho de subjetivo del observador, ¿vale? Como veremos a continuación. Entonces, depende el color que veas de las características del objeto iluminado y de las características de la luz que le llega, ¿vale? De esas dos cosas tenemos que tener en cuenta para ver el color de las cosas. Todos hemos visto, por ejemplo, si tú miras un edificio, de un determinado color, un verde, un azul, lo que sea, no lo ves del mismo verde, vemos azul al amanecer, a mediodía, que al atardecer, porque la luz que lo baña es diferente, ¿vale? Entonces, la luz que baña y que ilumina las cosas, junto con las propias cosas, las características físicas y químicas de las propias cosas, nos indica el color que ve uno. Y también lo que ve uno no es lo mismo que lo que ve otro. Ahí también aparece un apartado de subjetividad, de color, si tú lo ves más claro, más oscuro, porque si tú eso lo has visto ya antes y te suena familiar, en fin, ahí aparece una serie de connotaciones también que tienen que ver con el observador. Bien, la pregunta del millón. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Bueno, pues todo el mundo esto dice, tontería de pregunta, de la típica de perogrullo y tal, pues no. Pues no es correcta decir blanco, no es correcta decir blanco, ¿vale? ¿Por qué? Porque los objetos no tienen color. Los objetos, solemos decir que el caballo blanco de Santiago, porque está bañado por una luz diurna normalmente y lo percibimos como blanco. Pero si ese mismo objeto lo iluminamos con una luz roja, lo veríamos rojo, ¿vale? Si lo iluminamos con el caballo blanco con una luz verde, lo veríamos verde, ¿vale? Entonces, esta curiosidad del caballo blanco de Santiago pues nos permite adentrarnos un poquito en que también el color de la luz, que nosotros imaginamos siempre blanca, incide en el color que vamos a ver, ¿no? De cualquier imagen. Por ejemplo, en muchas carnicerías la luz tiende un poco a roja, a rojiza, no es blanca del todo, porque así la carne se ve mucho más roja y mucho más fresca y mucho se vende mejor. Y en algunas pescaderías incluso la tonalidad es tirando al azul. Azul, sí. Azulada, muy azuladita, que se suele ver incluso en los focos, porque da un aspecto al pescado mucho más fresco y mucho más agradable a la vista. Incluso también le vendrá bien el tema del hielo, claro, sobre el pescado. Sobre, si hay mucho hielo, le da un tono azulado, se ve como todo más brillante, más fresco y tal, ¿vale? Acordaros que si los ojos del pescado brillan, es que está fresco y tal. Bueno, pero son pequeños, artimañas. Artimañas, pequeños trucos, ¿no? Para manejo de la luz y de las ventas. Curiosidades. Puedo deciros lo que se conoce como el metamerismo. ¿Sabéis lo que es el metamerismo? Pues entonces sabemos que el ojo no detecta las características espectrales de la luz, ¿vale? Solamente detecta pues el color y la intensidad, ¿vale? Entonces, el ojo no detecta si una luz blanca viene porque viene mezclada por rojo, azul y verde o porque viene por un espectro continuo donde están todos. No lo diferencia, ¿vale? Entonces, eso es lo que llamamos metamerismo, que con distintas, tú puedes ver a un objeto del mismo color que otro y ser de distinto color porque está iluminado con distintas luces, ¿vale? Entonces, no, con que la composición de los tres colores o de lo que venga sea ese color, tú ya lo ves, pero no sabes el origen de ese color, qué mezcla de luces tiene, ¿vale? Eso se llama metamerismo, es otra curiosidad del color. Y después, otra curiosidad que os traía es, que lo hemos visto mucho porque en física, en astrofísica se ve muchísimo, que es que las luces, el color de las luces tiene una temperatura, lo que llamamos temperatura del color, ¿vale? La temperatura del color no es más que pensar que ese cuerpo fuera un cuerpo negro y a qué temperatura emitiría para producir ese color, ¿no? Entonces, tú ves en las lámparas que pone, por ejemplo, tengo aquí luz fría, luz caliente de momento. 2700 sí. Kelvin, pues es una luz cálida. 4000 Kelvin, una luz fría, tirando al azul. Ese color, pues una de las características de la luz para cuando tú compras cualquier tipo de bombilla y demás, suele venir en la especificación. Y para la fotografía también es y muy para importante, la fotografía ¿no? Es muy importante para el balance de blancos y demás. Cuando ¿vale? tiras en RAW, en bruto, se puede ajustar la temperatura de color. Claro. Y gana mucho la foto, ¿eh? Yo sí, lo he probado. Viene un JPG que ya trae su propio temperatura de color, pero si lo procesas desde antes, o sea, poniéndole tú tu propia temperatura, gana mucho. Muy bien, pues lo siguiente, el color, primero el color de los objetos opacos. El color de un objeto se entiende por la interacción de la luz con la superficie del objeto que la sube. Como resultado, reflejará parte de esa luz y absorberá otra de esas partes, ¿no? Es decir, la reflectancia es la cantidad, cómo se mide la cantidad de luz que refleja ese objeto, le llamamos reflectancia, y normalmente siempre refleja y absorbe de los tres colores. No es una cosa estricta, pero refleja más porcentaje de uno. Si tú lo ves rojo, es que refleja mucho rojo y muy poquito de azul y de verde. Pero de azul y de verde también refleja algo, ¿vale? No es 100%. Cuando lo ves blanco es que refleja todo. Entonces, cuando un objeto se ve completamente blanco, que no haya, es teórico, no lo hay 100%, aunque tú veas el folio blanco, siempre habrá algún otro color que esté por allí, se llama un difusor perfecto, ¿vale? Y el que recibe todo completamente y no refleja nada, se dice el que absorbe perfecto, que tampoco es perfecto. Siempre hay tonalidades incluso de negro, ¿vale? Bien. Aquí venimos, ahora vendría la experiencia, pero ya un experimento mental que os puse una de las veces que nos quedaba poco tiempo, lo lancé, que era el del globo rojo, verde y blanco, ¿vale? Acordaros, un globo rojo, verde y blanco, lo enchufamos un láser verde. ¿Cuál se explota antes? ¿Vale? Pues tiene que pensar que el rojo, ¿vale? Como son colores básicos, el rojo no tiene nada de verde y el verde no tiene nada de azul, en fin, son completamente independientes. Si lo enchufas con láser verde, el verde reflejará todo el verde y no se quedará con nada. El blanco reflejará, se quedará con algo de verde, pero el que se va a quedar con todo verde porque no refleja nada del verde, que es el rojo, él sería el primero que explotaría. El rojo es el que absorbería todo el verde, ¿vale? Bien, eso lo comentamos la otra vez, así por un poquito, por hacer tiempo, pero dime. Pues esa experiencia la hizo Carlos Durán en el Coloma cuando estuvo. Cuando el Carlos. Lo de, cuando estuvo aquí. Sí, sí, el, sí. El que estuvo aquí en la radio de principio. Hace dos semanas, pues sí, sí, sí. Además a los niños les encantó, les porque encantó. Todo lo que sea explotar, ya sabes, que a los niños sí, los vuelve. Sí. Le das con el láser, explota el globo y todo el mundo. ¡Hola! Lo primero que les llamó la atención fue el láser verde, que para nosotros es un utensilio casero, ¿no? Pero para ellos fue espectacular. Y lo de los globos les encantó. Los de los globos de... Sí. Bueno, pues entonces que el mismo láser, un globo y otro, se puede explotar o no. Y depende de... ¿Y si lo enchufamos con luz roja? Pues entonces el que se explotaría antes sería el verde y el rojo, como lo refleja, no absorbe suficiente radiación como para explotarse, ¿vale? Bien, pues para ir terminando, características que influyen en el color. Bueno, en el color influyen muchas características físicas y químicas del propio objeto y como estoy diciendo mucho hincapié porque es lo que menos tenemos, todo el mundo ve un color al objeto y nadie repara en la luz que lo ilumina, ¿no? Bien, pues tenemos lo primero como se conoce como la translucencia, que es decir, la cantidad de translúcido que puede ser un objeto, si es opaco del todo, no, pero hay algunos que son translúcidos, pues también se ven los colores diferentes si dejas atravesar un poquito luz a través de él, ¿no? Otra cosa que afecta a qué color ves es el brillo, entendido el brillo como lo contrario de mate, hay mate y brillo, ¿vale? Otra cosa que afecta es la translucencia, lo acabo de nombrar, lo que es el translúcido. Otra cosa es la opalescencia, ¿vale? Que esos tonos así que hacen aguas como el ópalo, eso también influye en el color que tú ves. La iridiscencia es otra característica que puede tener el color, que es la textura que vemos en las cosas. Por ejemplo, hay plumas de ciertas aves que según las mires para un lado y para otro tienen esa iridiscencia, ¿vale? Y con todo esto, pues... Eso es que polariza la luz, ¿no? Sí, polariza la luz. Polariza la luz y te viene, cuando coges el ángulo adecuado, te viene un color, te viene un color y cuando no, te viene otro. Uh-huh. Entonces, es como iridiscente, ¿no? Que se llama así, ¿no? ¿Que sería por la inclinación de los rayos? O sea, porque que te vibra, la luz natural vibra en todos los planos, la luz natural del sol. Si refleja la luz en un objeto y solo te refleja en un plano o en ciertos planos, se dice que ese objeto polariza la luz, no te la devuelve natural. Ya te la devuelve. Entonces las plumas, mirando, como tienen esos pelillos, esas formaciones, reflejan en algunos planos y en otros más, en otros menos. Y ver esa iridiscencia, por ejemplo, eso se ve muy bien en los pavos reales. Sí, pavo real, claro. Pavo real es la característico, esa iridiscencia de las plumas, que cuando las mueve incluso, cuando está de cortejo y tal, pues lo ves que brillan de distintos incluso colores, ¿no? Muy bien, pues eso serían otras características. Y ya para un par de curiosidades sería, ¿de qué color es el cielo? Vamos a ver, ¿de qué color es el cielo? que lo hemos traído aquí muchas veces, pero ahora viene al pelo. Entonces, podemos calificar al cielo como un objeto que es transparente, ¿vale? Por tanto, decimos que el color que vemos es el de la luz que lo atraviesa, no del propio cielo, ¿vale? Esto ocurre cuando miramos directamente al sol o con unas gafas o lo que sea, para no mirarlo directamente, sabéis que es malo, pues lo vemos blanco amarillento, ¿vale? Porque ese es el espectro que predomina en la emisión del sol. Pero si vemos para otra cualquier parte, ¿vale? No lo vemos azul. ¿Por qué lo vemos azul? Porque la atmósfera terrestre está constituida por moléculas sobre todo de nitrógeno, oxígeno y CO2, algunas moléculas de agua y algunas polvo, polen, gotas en suspensión, etcétera, ¿vale? Entonces la luz proveniente del sol tropieza o se encuentra con estas moléculas, ¿vale? Y produce un efecto llamado difusión o esparcimiento, ¿vale? Que consiste que estas moléculas absorben esa radiación y la vuelven a emitir en todas direcciones, ¿vale? Entonces, cuando el tamaño de estas partículas es pequeñito respecto a la propia longitud de onda que les llega, ¿vale? Pues tienden a volver a emitir en tonos violetas y azules, ¿vale? Es lo que llamamos dispersión de Rayleigh, ¿vale? La dispersión de Rayleigh que es proporcional a la potencia a la menos 4 de la longitud de onda que llega a esa partícula. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos el cielo azul por eso, por la dispersión de Rayleigh. Llega la luz, se encuentra con estas partículas que son muy pequeñas, respecto de la longitud de onda y esparce en todo sentido luz azul o violeta. No tenemos mucha sensibilidad en nuestro ojo para la violeta, por lo tanto lo vemos azul más que nada. ¿Qué pasa cuando esa luz tiene que atravesar una capa muy, muy, muy larga? Por ejemplo, en los atardeceres y anocheceres. Pues que la luz azul se va esparciendo y lo que te va quedando es la parte roja. Entonces, al atardecer y al anochecer vemos la parte roja, ¿por qué? Por la dispersión de la luz azul. Ya ha atravesado tanta capa de atmósfera que no queda ya casi azul y lo vemos rojizo. ¿Vale? Esto, ¿cómo lo podemos hacer? Aquí vengo con otro experimento, que es simular la atmósfera en nuestro laboratorio. Cogemos una cubeta de agua, al ser posible una pecera, que es transparente para tú poderlo ver desde fuera, mucho mejor, y la llenamos de agua. Y para simular la dispersión de Rayleigh le ponemos un chorrito de leche desnatada. ¿Vale? Eso se mezcla con el agua y queda unas partículas ahí invisibles a primera vista, aunque enturbien un poquito el agua. Le tienes que enchufar con una luz blanca, no vale una luz incandescente, tiene que ser un foco que tú sepas que es blanco. Entonces, cuando tú ves atravesar, miras transversalmente a la luz, la ves azulada al atravesar la pecera. Pero si la ves lo que sale por el otro lado, la ves naranja rojiza. Y si quieres simular más contaminación, pues le echas más leche desnatada, ¿vale? Y entonces aparecerá más azul y más rojo el rayo que sale. Y así puedes simular en un experimento muy sencillo la dispersión de Rayleigh porque el cielo se ve azul y rojo los atardeceres. Qué bonito. Está muy bien, muy bien. Bueno, pues hasta aquí. Una pregunta, dime. Todo el tema de la luz. Y hay un tema que efectivamente el color del objeto, el color de la luz influye, pero también influye, y de hecho hay mucho juego, entre comillas, matemático, de observación, y de hecho hay algún programa en la tele que lo hacen, en donde dependen del fondo. Sí, eso también. ¿Cómo hacer? Eso a lo mejor lo vas a hablar en otra ocasión, no lo sé. Sí, o no, el fondo en el que tú ves el color lo hace que parezca diferente el color. Si lo ves un fondo claro, lo ves tal, si lo ves un fondo oscuro... Lo mismo verlo sobre un fondo blanco, que correcto, ves el objeto, sí. A verlo eso sobre, es otra característica sobre del color. Sobre grises, parece otro color, y tú quitas la sombra y lo ves verde, pones una sombra y lo ves azul, cosas de esas, ¿vale? Sí, el fondo. Y una cosa fundamental, la fisiología del ojo. Claro, hay gente más que claro. El ojo más preparado, y eso ya en el tema, los dos temas que quedan, que uno es deficiencias visuales, que hablaremos de la deficiencia, y otro es de los efectos ópticos. Que ya hablaremos del tema este de por qué vemos los típicos problemitas que nos engañan. Dice, ¿cuál es más larga, esta o este segmento? Y según le ponga detrás lo que sea, de eso también vamos a hablar las dos entregas que nos quedan, que nos queda tema 9 y tema 10, eran 10 temas, ¿vale? Bien, pregunta. Yo te quería preguntar, que he hablado de los tonos de color, y es que me ha venido a la mente, que quería saber, yo por lo menos no he entendido que haya una definición oficial, entre comillas, o científica, de lo que es una diferencia de un tono o dos tonos dentro de un color. Porque, por ejemplo, ya te digo, me ha venido la publicidad, por ejemplo, de los blancos, Bueno, la escala Pantone, sí, que es, además es que se ha forrado Pantone con eso, ¿eh? Sí. Yo supongo que es midiendo longitudes de onda. Ya, pero que a mí me resulta curioso decir, no, por ejemplo, los cepillos, las pastas que blanquean los dientes, sí, son dos tonos más blancos, digo, sí, pues, ¿qué es un tono? ¿Qué es un tono? ¿Qué es un tono? Bueno, eso ¿un 20%, un 10%? Una unidad... Es una unidad más que científica, es comercial. Comercial, por eso, claro, es que me río. Para que diciendo, la gente se haga una idea, ¿no? Y ponen, sí, una escala así de grisáceo hasta el blanco así, claro, muy luminoso, y te dicen que mejora si lo lavas con uno con otro, sí, y yo, sí, me quedo, digo, bueno, vale. Bueno, pero es por el porcentaje, ¿no? De rojo, verde, sí, y eso, sí, que tengan, ¿no? Quiero decir, puede que ser algo científico, pero exactamente yo un tono de color no lo sé. No, o sea, sé, un tono de sonido está definido, porque los hercios se duplican y tal, y las escalas están perfectamente... adecuado, pero un tono de blanco no sé exactamente ahora decirte. Yo tampoco, por eso me quedé un rayo. Creo que se están quedando con el personal. Que ponen del 0 a 10 y del más blanco al negro y lo escalan de alguna manera, creo yo, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí. Bueno, José Luis, nos hemos enterado muy bien por qué por la noche los gatos son pardos. Son pardos, sí, porque los conos, que son la C, acordaros, conos, que ven el color, no funcionan con poquita luz, solamente los bastones. De noche todos los gatos son pardos. Muy bien, pues tenemos a continuación a Isabel, que nos viene a hablar de por ser el año internacional de la tabla periódica, siempre tiene alguna sección que habla sobre la tabla periódica y esta vez toca un tema muy curioso, porque cuando lo comenté a los compañeros les pareció muy curioso, es las tierras raras, los elementos lantánidos y actínidos que hay en un móvil. Adelante. Pues sí, bueno, pues lo primero es preguntaros cuántos teléfonos inteligentes, que no teléfonos móviles, sino lo que conocemos con un smartphone, ¿creéis que hay? ¿Qué hay? Sí, sí. De marcas, de tipo, de... En número. Dispositivo. Dispositivo. No, sí, sí, sí. Bueno, más que teléfono, porque alguno puede tener más de uno. ¿Cuántos usuarios? Claro. Ah, usuarios, sí, usuarios, claro. Hay algunos que tienen 3 o 4. Pero usuarios de móvil en el mundo. Bueno, pues hay un número. Hay 3.000 millones de usuarios de teléfono inteligente. 3.000 millones. Eso es a finales del 2018. Y en noviembre ya tenían ese número. Y entonces a una empresa americana que vende bebidas vitaminadas, pues se le ocurrió hacer un concurso. Y era dar $100,000, 80.000 euros, a aquella persona que durante un año fuese capaz de no usar un teléfono inteligente. Para nada. Entonces, había que apuntarse en una página, han hecho una selección y ya hay una persona elegida. Por supuesto, tiene cámara, incluso tendrá un polígrafo de esto, una... para comprobar. Una prueba de la verdad. Y lo único que le han dado ha sido un teléfono del año 1996 para que pueda llamar solamente por teléfono llamar y mandar ese SMS. Ah, quitarle lo de inteligente. Correcto. Exactamente. También hay otra encuesta que dice que una de cada dos personas admite que no podría vivir sin el teléfono inteligente. Bueno, ¿desde cuándo tenemos teléfonos inteligentes? Pues no hace tanto, ¿eh? Fíjate que el internet, el World Wide Web son 30 años, pues fíjate, en teléfono. Pues vamos a hacer un poquito de historia de los teléfonos móviles. Entonces, yo el primer teléfono móvil que conozco es el zapatófono de Marvel Smart. ¿Eh? ¿Acordáis? Superagente 86. Superagente 86. Ese es el primer teléfono móvil que yo recuerdo. Y luego ya, yo recuerdo cuando llegué aquí a Jerez, tenía un amigo que era granadino como yo y que no iba a la cabina de teléfono a llamar a su madre por teléfono. Estoy hablando del año 90. Él ya tenía un teléfono móvil, que era casi igual que el zapatófono de Marvel Smart. De grande. ese fue el primer teléfono móvil que yo vi. Nosotros tuvimos nuestro primer teléfono móvil en el 98, en el 97, supongo yo, ¿no verdad? Sí. Sí, sí, que todavía conservamos el número. Un Motorola así grandote. No, y que lo tenemos todavía. Sí, porque el número todavía lo tenemos. No, y el teléfono que no, acuérdate que hemos dado otros, pero ese está lo hemos guardado. Eso lo hemos guardado. Es la reliquia de... ese lo hemos guardado. Bien, y bueno, pues fuimos cambiando a los Nokia, luego se pusieron de moda las BlackBerry porque ya permitían escribir, pero de pronto empezaron, llegó el teléfono que se conectaba a internet. Y de eso hace aproximadamente 10 años. Nada más. Fíjate. ¿Eh? Cuando supongo que como todo, pues antes existían, pero cuando se empezaron a popularizar fueron hace 10 años. Bueno, pues ahora en esos teléfonos inteligentes tenemos de todo. Tenemos nuestra agenda, nuestro archivador, nuestro explorador de internet, nuestras redes sociales. Evidentemente. Y hasta podemos llamar. La radio, eso es. La radio. La radio es multimedia, escuchamos música. Escuchamos música, vemos vídeos, bueno, vemos la tele vemos también. La tele, claro sí. Que sí. Una brújula, una linterna, un nivel. Vamos. Un planisferio. Sí, sí. Tenemos. Y hasta telescopio ya. Sí, porque sí. Puedes conectar un aparatito, lo habéis visto, ¿no? Sí. Que hay algunos aparatos ya que puedes hacer astrofotografía. Vamos, con el propio. Una calidad que no tiene que nada que ver con los telescopios. Sí, pero vamos, prácticamente de todo. O manejar como hace Andrés y Lupe. Manejar tu telescopio desde el móvil. Claro, con un Bluetooth. Claro. Bueno, pues fijaros todo eso en un dispositivo que cabe en la palma de la mano. En 1950, para lo que ahora tenemos nosotros en un móvil, en 1950 hubiéramos necesitado una planta de un edificio llena de computadoras para tener lo mismo. Y voy más allá, bueno, pues cualquier teléfono de los que nosotros tenemos ahora mismo tiene un poder computacional mayor que el que tenía la NASA, con el que la NASA mandó al hombre a la Luna, ¿eh? Es una cosa increíble. Bueno, ¿y quién tiene la culpa de todo esto? ¿Por qué los teléfonos pasaron de solamente llamar, mandar mensajes de texto a hacer todas estas cosas? Los elementos. Pues efectivamente, ahí tiene que ver la química y en concreto la química de las tierras raras. Esos elementos de los que voy a hablar hoy son los que les confieren esas propiedades, los que lo hacen inteligente. Entonces, ¿Qué son tierras raras? Bueno, pues tierra rara es otro término químico. Tierra significa que se puede disolver en ácido. Y rara no significa que abunde poco, sino que es difícil de extraer. Entonces vamos a hablar de esos elementos que contienen los teléfonos móviles. Realmente un teléfono móvil pues tiene 83 elementos. De los 83 elementos estables, 70 de esos están en los podemos coger en los teléfonos móviles, así que un teléfono móvil. En alguna cantidad hay. Exactamente, una proporción mayor o menor. Por eso hay una recompra o recogida de teléfonos continua, claro. ¿Verdad? Bueno, porque recogen los teléfonos, por lo antiguo que sean, normalmente no te pagan nada, pero ha habido quien ha estado pagando por. Ha habido modelos que se cotizaban más. Porque llevaban bastantes gramos de oro. Sí. Sobre todo era por el oro. Sí. En fin, bueno, pues de esos elementos, nosotros, como digo, vamos a hablar de las tierras raras. Y dentro de esas tierras raras, pues nos vamos a centrar en los más importantes. Bueno, la otra característica que tienen estos elementos es que se encuentran en sitios conflictivos y que son muy difíciles de reciclar. Como donde hay guerras, donde hay conflictos. Entonces son usados como arma a cambio de. Y bueno, pues. O precisamente hay guerras por eso. Exactamente. No es que estén hayan tocado por suerte en zonas conflictivas, sino que los conflictos se generan por eso. Porque bueno, hay una riqueza ahí, claro, que alguien quiere. La extracción de estos elementos costosa también suele ser difícil y además, bueno, pues son difíciles de reciclar en repetidos ciclos. La mayoría se obtienen en las minas de cielo abierto de China, sin ningún control ambiental, con filtración a los ríos, a la atmósfera, devastando la naturaleza y, lo peor de todo, desplazando a miles de personas. También se obtiene en forma de mineral en países inmersos en dictadura o en guerras. Entonces, la mayoría de las guerras pues están provocadas por el control de estos minerales. Bueno, pues estos elementos que han transformado el dispositivo en un ente inteligente, pues son los que se utilizan en los circuitos, en los altavoces, en el dispositivo de vibración y en las placas base del circuito. Bueno, pues, ¿qué parte del teléfono tienen las tierras raras? Pues vamos a ver esas partes, vamos a ver esos elementos y luego iremos viendo uno a uno. en la pantalla? Bueno, pues en la pantalla tenemos unos colores que no teníamos en los primeros teléfonos. Vamos a recordar las pantallas de los primeros teléfonos, ¿no? Lo primero que la pantalla es táctil y luego los colores que se presentan, en que la tocamos y se ilumina. Bueno, pues tenemos el rojo, el azul, el verde, que es debido al europio, al itrio, al terbio, al lantano, al disprosio, al praseodimio y al neodimio. En el cristal y en el protector de pantalla encontramos el cerio, el lantano y el praseodimio. En el micrófono hay neodimio, praseodimio, terbio y disprosio. En las placas de circuitos, neodimio, praseodimio, disprosio, lantano y gadolinio. Y en el mecanismo de vibración encontramos neodimio, praseodimio, terbio y disprosio. O sea, estos elementos que los que nunca nadie se aprende de la tabla periódica, porque estos son siempre los raros, que están ahí fuera, los que están ahí fuera, las tierras raras. Vosotros las perdonáis siempre, eso están ahí aparte, Aparte de ellos dos, bueno, pues está también el itrio. El itrio no es una tierra rara, pero como está en el mismo grupo, está en el grupo 3 de la tabla periódica, pues comparte propiedades. Entonces ahora os voy a hablar un poquito de cada uno de ellos, porque algunos tienen una historia increíble. Entonces, voy a hacerlo en orden de número atómico y empiezo por el itrio. Bueno, pues el itrio es un metal plateado, brillante, ligero, dúctil, maleable. O sea, las típicas características de los metales. Lo descubrió Johan Gadolin, que era un químico, físico y mineralogista finlandés, en 1794, y lo encontró en iterbi, que de ahí viene el nombre de otro elemento, Allí se ve que hay unos minerales muy particulares que han dado lugar a un montón de elementos. Bueno, pues el itrio es la tierra rara más abundante. O sea, es más abundante que el plomo, pero cuesta mucho más de extraer. El itrio natural solamente tiene un isótopo, que es el 89, el resto son inestables. Y el itrio es el responsable, bueno, dos de sus compuestos se usan para el color rojo de la pantalla y también en las pantallas LED. Después tenemos al lantano. El lantano tiene de número atómico 57 y fue descubierto por otro sueco, por Carl Molsander, en el año 1839. Bueno, el nombre de lantano viene del griego lantanein, que significa escondido. ¿Por qué? Pues porque estaba en un mineral de cerio. Entonces, del mineral de cerio sacaron el lantano y se obtiene con una reacción realmente sencilla. Es una reducción del fluoruro de lantano con calcio. El lantano lo encontramos en la pantalla y es el responsable de ciertos colores y de las propiedades que tiene y de las placas de los circuitos también lleva el lantano. Para mí el elemento más fascinante es el cerio. El cerio es un metal blando, de color gris metálico, similar al hierro, dúctil, que se oxida fácilmente al contacto con el aire y que en ese momento, pues cuando se oxida, se pone de color pardo rojizo. Fue descubierto en 1803 por Martin Heinrich Kaplor y por Berzelius. Berzelius, supongo que lo conocéis, claro, es un Berzelius. Químico importante. También, a la par, hubo otra persona que lo descubrió. Bueno, ya sabéis que antes no había internet y entonces cada uno hacía sus ponencias y cuando se encontraban en la reunión se encontraban que varias personas habían descubierto lo mismo, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué me fascina el cerio? Bueno, primero por su nombre. ¿De dónde vendrá cerio? Pues evidentemente de Ceres, el planeta enano o asteroide, como lo queráis considerar, ¿no? Que había sido descubierto unos años antes. Y Ceres se llamó así, bueno, por la diosa romana de la agricultura. El cerio es el lantánido más abundante y a su vez es el más abundante, pero fijaros, su abundancia es el 0,0046 en peso de la corteza terrestre. Está disperso en distintos minerales, la cerita, la basnasita, la monacita, y en la tierra el cerio es casi tan abundante como el cobre. Es que hablamos de raro, pero realmente no lo son. Lo encontramos sobre todo como óxido de cerio. Bueno, pues como un metal que es, pues es conductor del calor, de la electricidad, reacciona con los ácidos y con el agua desprendiendo hidrógeno, las típicas reacciones de los ácidos. Y una propiedad que tiene muy importante es que es pirofórico. Es decir, que se inflama con facilidad. tiene un montón de isótopos y lo más, lo que a mí me llama más la atención y que os recomiendo es lo que he encontrado en el libro de, del escritor Primo Levi. Primo Levi, sabéis que es químico y es un escritor, es un judío italiano, estuvo en Auschwitz y cuenta en su libro El sistema periódico, pues tiene un capítulo dedicado al cerio y en concreto cómo el cerio lo mantuvo a él vivo en Auschwitz. Porque se dieron cuenta, bueno, en el capítulo cuenta cómo se hizo ladrón el que no tenía esa condición, cómo fue robando las varillas con las que encendían los soldadores que usaban allí. Uh-huh. Esas varillas tenían cerio. Y entonces él las fue robando y la iba intercambiando por comida. Y eso le permitió a él sobrevivir allí en Auschwitz. Entonces, es una historia apasionante. Y que el cerio te salva la vida o te haga la vida más fácil. Exactamente. Le dedica un capítulo entero y cuenta toda la historia de su estancia en Auschwitz. Entonces, bueno, tiene una anécdota de que no era precisamente el peor campo de concentración, porque allí se podías vivir por lo menos 3 meses, cosa que en otros campos de concentración eran 2 semanas. En fin, es una lectura apasionante. Bueno, pues continuamos con el praseodimio. El praseodimio de número atómico 59, pues fue descubierto en 1885 por un químico austriaco, von Belswatt. Y el nombre praseodimio pues viene del griego, que significa gemelo verde. ¿Por qué? Pues porque el praseodimio y el neodimio se presentan en el mismo material. Y primero se descubrió el neodimio y después se descubrió el praseodimio. Es un elemento metálico plateado suave, resistente, más resistente a la corrosión que el resto de las tierras raras. Y lo más destacable de este elemento es que cuando forma una aleación con el níquel tiene un efecto magnetocalórico que es tan fuerte que es el que ha hecho posible que los científicos se acerquen a menos de una milésima de grado del cero absoluto. Uh-huh. Tiene un isótopo estable que es el 141, el resto son radiactivos y el praseodimio es el responsable del color amarillo de la pantalla. Pero también lo encontramos en el mecanismo de vibración, en el cristal de la pantalla, en la placa de los circuitos y en el micrófono. Después tenemos el neodimio. Yo creo que el neodimio es de las tierras raras más conocidas porque se hacen imanes con él. Exactamente, ¿no? Los imanes más potentes que conocemos ahora pues son imanes de neodimio. Bien, neodimio significa nuevo gemelo en griego, por lo que os contaba, ¿no? Porque estaba con el praseodimio aleado y costó trabajo aislarlo. Lo encontramos como los imanes de neodimio son muy potentes y además son baratos, pues forman parte evidentemente del mecanismo de vibración. También están en las placas y en el micrófono. Después tenemos el europio de número atómico 63, que fue descubierto en 1890 por un francés, Émile Lecoq de Bois-Baudrin. Y ese fue el que descubrió, pero no el que lo aisló. El que lo aisló fue de Mercé y fue el que le dio el nombre. Bueno, pues europio, os podéis imaginar por qué se llama europio, ¿no? Por Europa. Es el más reactivo de todas las tierras raras y es uno de los elementos químicos que forman compuestos fluorescentes. Entonces, forma también parte de la pantalla de nuestro móvil. Con número atómico 64 tenemos el gadolinio. El gadolinio, pues su nombre viene de la gadolinita, que es un mineral. Fue descubierto mediante un análisis espectroscópico. Entonces, por el espectro se dieron cuenta de que en la cerita había una cosa nueva. Lo llamaron óxido de gadolinia y de ahí viene el nombre de gadolinio. El gadolinio también tiene un efecto magnetocalórico, entonces por eso es más barato que el anterior y se usa en la refrigeración magnética a nivel industrial y científico. Pero necesita arsénico, entonces por eso no se puede usar para la refrigeración doméstica. También se usa como contraste la resonancia magnética nuclear. En nuestro móvil lo encontramos como responsable del color de la pantalla y en la placa de los circuitos. El terbio. El terbio fue descubierto en 1843 por Mosander, que es otro químico famoso, que lo detectó como impureza en el óxido de itrio. Bueno, pues el terbio viene de la ciudad sueca de Iterbi, que fue donde se localizaron estos materiales. Pero aunque fue descubierto en 1843, no fue aislado en estado puro hasta 1905. O sea que pasaron 60 años hasta que se aisló. Y lo hizo George Urban. Es un sólido metálico de color blanco, de brillo plateado, en fin, características típicas de los metales, que se puede cortar incluso con un cuchillo. Y algo muy particular del terbio, es más abundante en la tierra que la plata o el mercurio. No se encuentra en estado libre y siempre forma parte de minerales. Los principales yacimientos pues están en el sur de China, aunque ahora sabemos que en el fondo marino cerca de Hawái pues también hay. Y aunque tenemos yacimientos, está escaseando y su suministro está en peligro desde 2012, porque aunque está repartido por toda la corteza terrestre, lo cierto es que para extraerlo se necesita gastar mucho dinero, por eso no es rentable. Entonces lo que se están agotando son los yacimientos, los que están más puros. Y ya por último, el disprosio que fue identificado por otro francés, por Émile Lecoq de Bois-Baudrin, pero que no se pudo obtener en una muestra hasta 1950, o sea, lo mismo, casi un siglo después, tras 30 intentos de intercambio iónico, se consiguió aislarlo. Entonces, su nombre de disprosio viene del griego, que significa precisamente eso, difícil de obtener. Es otro metal de color blanco plata, blando, que se puede cortar con una navaja, hay 7 isótopos, y después del holmio posee el momento magnético más alto entre todos los elementos, sobre todo a bajas temperaturas. El disprosio lo encontramos en la pantalla, es responsable de ciertos colores, también la placa de los circuitos, en el micrófono y en el mecanismo de vibración. Entonces, estos son los elementos. La incursión de estos elementos es los que han cambiado el teléfono móvil y lo han hecho inteligente. Smartphone. Pues muy bien, muy interesante, la verdad, muy muy curioso y cosas que desconocíamos prácticamente todos nosotros, ¿verdad? Muy bien, pues nos queda, muchas gracias, Isabel, nos queda un ratito para matemáticas, a ver qué podemos meter, no nos queda mucho. A ver. Queda poco, si sí. Prolongamos un poquito a lo mejor lo acabo, pero si no, bueno, simplemente comentaros que hoy vamos a hablar de Fermat, que os he tenido hace unas semanas ahí buscando las famosas ternas pitagóricas, pero no para el teorema de Pitágoras, que era el cuadrado, sino para el cubo. Y bueno, como bien dijo Bohr a Lurin, pues nos estábamos refiriendo, efectivamente no había solución, al último teorema de Fermat, de la teoría de números, que el último teorema de Fermat, o ahora llamado teorema de Fermat-Wiles, pues es uno de los teoremas más famosos en la historia de la matemática y que se puede enunciar ahora, actualmente se anuncia, que si n es un número entero mayor que 2, entonces no existen números enteros positivos a, b y c, tales que cumplan la igualdad a elevado a n igual a b elevado a n más c elevado a n. Es decir, no podemos descomponer un cuadrado en suma de 2 cuadrados, pero a partir del cubo, pues no se puede. Bien, Pierre Fermat pues es uno de los favoritos matemáticos de los chascarrillos, es llamado el príncipe de los aficionados, porque en realidad él conjeturó en 1637 este famoso teorema, pero no ha sido demostrado hasta 350 y pico años más tarde, ¿no? En 1995. Ha costado. Por Andrew Wiles, ¿vale? Por eso es Fermat Wiles, ¿no? Sí. Andrés Ratos en español, ¿no? Uh-huh. O algo así. Bueno, no sé, vosotros sabéis más inglés. Bueno, pues ayudado por Richard Taylor, pues este hombre, bueno, al principio de una solución fallida, se encerró, alguien podía pensar que era porque en fin, había cometido un error, pero no, se encerró para conseguir averiguar la solución. Y efectivamente, con ayuda de Taylor, pues lo consiguió. Hay que tener en cuenta que la matemática es buena incluso cuando falla, cuando no encuentra la solución, porque fijaron, estos 350 años, la búsqueda de la demostración estimuló la teoría algebraica de números en el siglo XIX o la demostración del teorema de la modularidad en el siglo XX. Bueno, pues al final se llevó este hombre efectivamente el millón de dólares. Bueno, Pierre Fermat en realidad estudió Derecho, se hizo abogado, creo que llegó a ser incluso juez, y poseía, bueno, un montón de conocimiento en idiomas, entre ellos el griego y el latín, y en los tiempos aburridos, igual que le pasa a Abelino, que también ha estudiado Derecho, bueno, pues se pone a leer, y a Marcos, se pone a leer, y cayó en sus manos un libro de aritmética de Diofanto. Como sabéis, Diofanto fue un matemático muy importante que tuvo en la antigüedad, que tuvo mucha suerte, porque escribió, se cree que unos 10 o 13 libros de matemática y se han conservado 6, después de que le quemaran varias veces en Alejandría, primero los cristianos coptos y después los musulmanes. Bueno, pues se conservaron 6, hay un compendio de libros de él en donde pues están los problemas matemáticos y resueltos de forma brillante. Bueno, pues Fermat se dedicaba a resolverlo, pero no solo a resolverlo de otra forma, sino a inventarse otros problemas, a ver otros chascarrillos, ¿no? Y bueno, pues de hecho escribió un acertijo, a modo de acertijo, porque él lo hacía en el margen de cada problema, porque se veía que no tenía papel, y dice, bueno, y algunos de ellos han tenido que ser resueltos por personalidades como Leibniz, Newton, en fin, que hacía problemas complicados. Era contemporáneo de Descartes y le mandaba cada temita que vamos. Bueno, pues solo se quedó sin resolver, de hecho, hasta hace poco este acertijo, que era el problema 8, y que se trataba de escribir un número cuadrado. El problema trataba de lo que hemos dicho, un número cuadrado, descomponerlo en 2 cuadrados, ¿no? Que son las famosas ternas pitagóricas que ya conocéis, el 3, 4 y 5, por ejemplo. Pues el 5 al cuadrado se puede poner como 4 al cuadrado y 3 cuadrado. Hay muchas, las podéis buscar por internet, y hay algunas curiosas, 9, 40, 41. Pero Fermat escribió en el borde del libro: es imposible descomponer en cubo 2 cubos, un bicuadrado en 2 bicuadrados, y en general una potencia cualquiera, aparte del cuadrado, en 2 potencias del mismo exponente. He encontrado una demostración realmente admirable, pero el margen del libro es muy pequeño para ponerla. Y así que, bueno, pues se quedó esto. Hay que decir no que... No dejaron con el miel en los labios, ¿no? Se lanzó ahí a la piscina, pero no se han encontrado si lo... Hombre, se cree que es posible que Fermat pues, tuviera la demostración y por lo menos para el caso A3 lo tuviera, ¿vale? De hecho fue Euler el primero que llegó a demostrarlo 100 años más tarde para n igual a 3 y no sé si quizás hasta 4, y a lo largo de estos cientos de años, por lo máximo que han conseguido, pues Legendre, por ejemplo, Legendre para 5 o Lamé para 7, en fin, alguien intentó dar una solución pero al final no fue, hasta que llegó, bueno, pues en el año 95, en donde ya se dio la solución completa. Bueno, esto ha dado pie a más temas, ¿no? Porque, por ejemplo, es posible expresar un cuadrado perfecto como suma no de 2, sino de 3 cuadrados perfectos. En fin, pues ahí se van sacando cosas. Hay que decir, para terminar, que fue contemporáneo de Descartes, de Kepler, por ejemplo, de Pascal, que incluso fueron amigos suyos, de Wallis, no de Buscando a Wallis, sino de Wallis, que no sonará, pero es un matemático bastante famoso, es el que tumbó el 8, el que acostó al 8 para llamarlo infinito, para reconocer el infinito. Y bueno, a Pascal lo conocéis vosotros, sí, por la física, pero también era un gran matemático. Bueno, Pascal había mucho, ¿eh? Era una familia entera. Sí. Este es el matemático... Blas. El que consiguió la teoría de la probabilidad, uh-huh, que junto con Fermat. Y por último, con Descartes, ya para finalizar, bueno, pues fueron los padres, unieron la geometría y las ecuaciones algebraicas y nació la geometría analítica. Incluso fueron los precursores, aunque después fueron Leibniz y Newton, del cálculo diferencial. Bueno, pues ya hablaremos otro día de Descartes. Simplemente deciros que era una persona enfermiza, por ejemplo. Pasaba gran parte del tiempo en la cama para pensar mejor, decía. Y cuando uno se aburre pasa eso, que cuando ve una mosca, pues dice, bueno, ¿cómo puedo calcular dónde se encuentra? Bueno, pues se sacó de la manga los ejes cartesianos y con 3 simples números Descartes consiguió saber dónde se encontraba la mosca en cada momento. Bueno, esta anécdota la he conectado, ya la hablaremos cuando hable con Descartes. Me la ha recordado un amigo, un compañero matemático, Juan de Dios. Le mando un saludo, que está conmigo en el curso de comunicación. Bueno, pues esto Ahí podía decir algún ejemplo más, no sé si da tiempo, no, muy cortito, el pequeño teorema de Fermat, pero pasado, ya no hemos pasado dos minutos. Bueno, pues le mandaba cada perla a Pascal y a Descartes y al resto que fijaros, lo hacía pensar meses. Y algunas sin solución hasta hace poco. Bueno, por aquí en nuestro programa de hoy nos despedimos, que el señor Pirri nos está esperando en la pizzería Las Delicias, que siempre hay que nombrar a toda la gente que nos ha apoyado durante tanto tiempo, ¿vale? Y nos sigue apoyando. Y nos sigue apoyando, por supuesto, y hasta el martes que viene, y no olvidéis de descargar nuestro podcast y escucharlo cada vez que queráis. Buenas noches y hasta el martes. Buenas noches. Adiós.